estoy dedicando ahora. Bueno, ahí, bueno, voy a hacer un comentario más tarde. Ah, me va a ver acá, grabar el comentario. ¿Sí? Ya, voy a empezar nomás porque. Falta Waldo, que no manche, pero Waldo tenía que hacer y si llegaba, llegaba más tarde. Los otros chicos sobre el turno vienen de repente. Sí, ya. Bueno, alumnos, muy buenas tardes. Me tocó hacerle la última clase a solicitud especial del profesor Adriano. Creo que tengo que pasarle algunos contratos, que son tres que me encargaron. Obviamente son contratos que son vistos desde la perspectiva del derecho comercial. Ustedes ya han visto los otros contratos con el profesor Adriano, ¿cierto? Ah, sí, claro. Ya, para que los consideren en el posible examen. O sea, en el examen, obviamente. Ya. Quería comentarles un poquito, porque igual estos contratos son bien cortitos. Se van a ir antes para la casa. No da para tanto el contenido de este día. Pero sí quería comentarles algo o pedirles que yo no voy a pasar la clase como habitualmente se pasa, siguiendo bien teórico, porque la materia está ahí. Son bastante sencillos. Ustedes no sé si ya vieron en Derecho Civil los contratos. No. ¿No han visto contratos? Ya. Habitualmente cuando se estudian los contratos siempre se distinguen elementos primordiales que ustedes tienen que manejar, que son conceptos, si el concepto está en la ley o no. No, pero no lo anotes, si esto es como para hacer una introducción nomás. No, para que entiendan más o menos qué voy a hacer. Es para que comprendan más o menos cuál es la estructura siempre cuando nosotros vemos los contratos, cuando se examinan y después les vayan a preguntar en el futuro, no sé, les van a preguntar conceptos, les van a preguntar características de los contratos, les van a preguntar efectos de los contratos y conclusión de los contratos. Con esos cuatro elementos ustedes pueden ir identificando los contratos de cada una de las características. Si quieren, después pueden incluso hacer un paralelo para que no se enreden, para que vean cuáles son las diferencias. Entonces, cuando hablo de efecto de los contratos, que se lo mencioné en el punto 3, se refiere a las obligaciones y derechos que generan los contratos. ¿Ya? Ustedes identifican las partes y cuáles son las obligaciones y derechos para cada una de las partes. Entonces, esa va a ser la estructura siempre. Cuando veamos estos tres contratos, yo creo que los contratos que vieron con el profesor Adriano tienen la misma forma. Y quería, bueno, después de decirle esto, esa información la van a encontrar en los PowerPoint que yo voy a subir y todo, y no es algo que sea difícil de manejar. Pero sí quería comentarle, y me preguntó aquí el alumno, ¿cómo se llama usted? Manuel Muñoz. Manuel Muñoz, yo me desempeño en el área del derecho comercial, también en el área del derecho tributario. ¿Ya? Veo esos temas. Mis clientes son comerciantes de todo tipo, ¿ya? Desde una pyme hasta una empresa que hace harina de pescado, gigante. Quería comentarles más o menos una experiencia práctica o la perspectiva que tiene el profesional de derecho en esta área, que es el de derecho comercial. Nosotros nos dedicamos a intervenir en los negocios, en las negociaciones que se hacen normalmente, y actuamos de distintas formas. Ahí ustedes, si se dedican a esta área, se van a dar cuenta cómo. Pero ustedes pueden intervenir tanto como siendo un profesional, como un asesor, o pueden intervenir también como un pequeño empresario. Yo considero personalmente que un abogado es un pequeño empresario. O sea, es un empresario en sí. O sea, consideran de esa forma. No se limiten a pensar que ustedes como abogados solamente van a estar esperando a que le pidan asesorías o prestar servicio. ¿Cierto? Siempre, ahora último, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya las grandes cabezas financieras siempre le están pidiendo a las personas que consideren varias fuentes de ingresos en forma personal. Se considera el trabajo, se consideran las inversiones, se consideran los negocios. ¿Ya? ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, quiero que le den una perspectiva a estos contratos también, aparte de obtener esa información para después darla como asesores, pero también para que vayan aprendiendo cómo pueden intervenir ustedes a través de estos contratos en la vida mercantil. ¿Cómo pueden ser útiles? ¿Ya? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, la agencia que puede ser un empresario, pero puede ser una persona también. Muchas veces a mí se me encomienda, en esta área del derecho comercial, me envían a cualquier parte de Chile a cerrar un negocio en nombre de otra persona. Yo voy en representación de otra persona. Entonces eso, yo me transformo en un agente comercial. Yo no soy un abogado, no soy un agente comercial que me encargaron un negocio, qué sé yo, sentarme en una mesa a negociar con personas que no conozco, me dan un par de directrices y yo después tengo que rendir el resultado de este mandato. Eso, quería que tuvieran en consideración eso, que pudieran un poquito expandir su mente a no limitarse al tema de solamente dedicarse a prestar servicios. Si es que alguien le pregunta, usted como abogado, decir, vomitar información, no, también incorpórense en la vida comercial como también agentes, porque actualmente siempre se nos dice o se nos enseña que el derecho comercial es como una... se trata principalmente de transacción de mercancía, ¿cierto? De comprar y vender. Comprar y vender. Pero nadie nos dice qué hay aquí entre medio. Aquí ocurre toda la magia. Ocurre todo, aquí están todas las operaciones comerciales y mercantiles, y cuando hablamos de operaciones son un conjunto de actos jurídicos, no es comprar y vender, son muchas cosas: mandatos, franquicias, concesiones, marcas comerciales. Entonces, en esta corriente es la que influye la plata. Entonces ahí ustedes se tienen que meter de alguna forma. No sé, para que lo consideren. ¿Ya? Voy a iniciar con de menos a más. Y menos a más me refiero a la presencia del comerciante, si es más pequeña o más grande. ¿Ya? Vamos a empezar con la agencia mercantil, la agencia comercial. La agencia comercial, bueno, como ya les dije a ustedes, vamos a ver solamente conceptos, características, efectos de la obligación, efectos de los contratos y las conclusiones. Entonces, no sé si puede, alguien me puede ayudar ahí leyendo ahí, por favor, el concepto. ¿Me puede ayudar? Vale. Es un contrato mercantil en virtud del cual una empresa de comercio llamada agente se obliga, a cambio de una retribución y de manera permanente, a promover o a promover, dice dos veces, promover sí. O a promover sí, y concluir actos u operaciones por cuenta y en nombre de un principal, de forma independiente, en una zona predeterminada, sin asumir el riesgo de dichas operaciones. Ya. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de lo que significaría o podría estar dentro de este concepto? Me refiero a que se imaginen hipotéticamente o en la realidad. Si tiene alguna... ¿Y llevan un negocio de otro? No, pero un ejemplo de no sé, yo soy un dueño de una librería, no sé, así como un ejemplo, teniendo en consideración esto. A ver, yo estos contratos tienen por objeto, como el objeto común es la distribución de bienes, ¿ya? Tienden a facilitar. Aquí ya ustedes van cambiando la noción común o corriente del acto comercial o del acto comercio como es como un elemento en donde se obtiene lucro. Más que eso es eficiencia. acá es lo que prima la eficiencia. Entonces, cuando yo estoy hablando de un contrato de distribución, se están generando formas jurídicas que permiten que alguien que tiene bienes los pueda distribuir. Los pueda distribuir a lo largo de un territorio, lo pueda distribuir dentro de un negocio, lo pueda distribuir dentro en alguna región. Entonces, acá, como yo les había dicho, de menos a más, aquí habla de una persona que puede ser un mismo empresario o puede ser una persona natural que se dedica a ejecutar negocios de terceras personas, que fue el ejemplo que yo le dije, que al principio, a mí me mandan a Arica a cerrar un negocio, entonces yo me transformo en un agente de comercio. Ese sería el contrato que yo celebraría con mi mandante o con el empresario, ¿ya? Entonces, ahí después nosotros vamos viendo algunos elementos principales de esta definición. Dice obligación, el cumplimiento de una obligación a cambio de una retribución económica, obviamente, y de manera permanente. Es decir, la vinculación que yo tengo con ese empresario no solamente se agota en ese acto, sino que yo siempre me mantengo permanentemente a disposición de él a negociar por cuenta y nombre de él. Es decir, acá hay otro elemento súper relevante, que es la representación. ¿Usted conoce la representación? ¿Qué es la representación? ¿Algo? ¿Conoce la representación como elemento del derecho civil? No, pero lo asumo que es el mandato que uno toma la posición de otra persona que no está. Ya, ok. Por lo menos entiende más o menos qué es el tema de qué podría ser la representación. Pero justamente el ejemplo que ustedes me dieron es que el mandato en sí es un contrato. En el derecho civil es un contrato, como la agencia, como la compra-venta. Pero no necesariamente el mandato encierra la representación. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la representación en sí? Es actuar en nombre de otra persona, por cuenta y riesgo de esa persona. Esa es la representación. Entonces, de los tres contratos que vamos a ver hoy día, ustedes se van a dar cuenta que algunos solamente encierran un elemento de representación. ¿Y qué significa el elemento de representación aquí? Igual es importante porque ustedes limitan la responsabilidad que tienen sobre la ejecución del acto que se está encomendando. Entonces, acá te dicen claramente que concluir actos y operaciones por cuenta y nombre del principal. Es decir, toda la responsabilidad y todo el riesgo recae sobre el principal, no sobre esta persona, no sobre mí, que voy a cerrar un negocio en Arica. ¿Y cuál es la diferencia entre el mandato? El mandato es un contrato. Es un contrato en donde a la persona se le encarga, se le encomienda la ejecución de un acto. Cualquiera puede ser, cualquiera. Ah, un acto específico. Un acto específico, pero puede o no encerrar una representación. ¿Ya? O sea, puede tener ese elemento, puede que sí o puede que no. El mandato en especial. Por ejemplo, el mandato judicial, que se le encarga a los abogados, muchas veces sí encierra la representación, porque tú actúas en nombre y por cuenta y riesgo del mandante. O sea, sí encierra la representación. Pero hay otros encargos que se te encomiendan que ese riesgo no lo corre el representante, lo corres tú, como mandatario. Por eso que es un contrato, donde tú aceptas las condiciones y obviamente hay retribución. ¿En la subcontratación pasa eso? La subcontratación a ver. Lo que pasa es que la subcontratación es una figura que permite a una empresa mandante prestar servicios a través de otras empresas subcontratistas. Pero las subcontratistas no actúan en representación del mandante. Esa subcontratista actúa por su cuenta y riesgo. Ahí no hay representación. Pero no sé qué está ahí. Pero está la empresa principal que contrata a una empresa, sí, y esa empresa contrata, subcontrata, ¿verdad? Sí, claro. Nos fuimos por otro lado, pero igual te voy a responder. Por ejemplo, el caso de un accidente laboral en donde interviene una subcontratista y una empresa mandante. El accidente se produce y la empresa contratista es responsable, porque es responsable de tener, de conservar la seguridad sobre los trabajadores, ¿cierto? Pero en este caso la empresa principal no es responsable por los actos en sí de la subcontratista. Es responsable porque la ley le asigna una responsabilidad solidaria, ¿ya? Pero en sí, si no existiría esa solidaridad, ellos no serían responsables por los actos, porque ellos corren el riesgo. Los subcontratistas corren el riesgo. Yo el único riesgo que tengo es que tú no me cumplas el contrato que celebró con la subcontratista, la empresa principal. Es el riesgo que tiene, que él, la empresa no le cumpla. Pero si pasa algo, la subcontratista con sus trabajadores, con sus negocios, ellos son los que se funden. No hay representaciones. Ellos no actúan en representación de la empresa mandante, son empresas distintas, tienen entonces, distintos objetos. ¿No hay representación? En ese caso no hay representación, no hay representación. Ya, como le había dicho, se distinguen conceptos, características, estas son las características. Como ya le había adelantado, este contrato comercial tiene por objeto promover negocios, promover todo lo que la empresa principal le vaya indicando y cerrar negocios, obviamente, así como adquirir o ganar clientela. También está dentro de los objetos de este contrato, ¿ya? La retribución, obviamente, que es la contraprestación de este contrato que recibe el agente comercial por el trabajo encomendado y la fijación de un territorio, es decir, a ti se te asigna o te dicen dónde vas a trabajar, te van a decir con claridad dónde tienes que ir a promover ese tipo de negociaciones. Entonces se usa mucho para mover y para que un empresario pueda llegar un poco más lejos o pueda atender situaciones de otras regiones en forma así bien particular. Se usa esta agencia comercial. Ahí el profesor agregó que no solamente cuando hablamos de promoción de negocios, no es solamente compraventa, sino puede ser cualquier otra cosa. Puede ser arriendo seguro, puede ser, no sé, adquisición de garantías, celebraciones de contratos de hipoteca respecto de inmuebles que estén en otro lugar. No sé, es muy común que las empresas grandes tengan inmuebles en varias partes de Chile. Entonces a ti te mandan para allá y tú vas y cierras, haces una compraventa, qué sé yo, o ves en qué estado en que está. No necesariamente es una compraventa, pueden ser cualquier acto jurídico. Ya lo había señalado también, es duradero, tú mantienes un vínculo con el mandante, no se agota solamente con el cierre del negocio. Como estos tipos de contratos son bastante consensuales, ¿eh? No es que a ti te sienten en una sala de reunión y te dicen vamos a celebrar un contrato de agencia, sino que se va dando, tú te vas dando cuenta que realmente no estás como trabajando como un individuo, un corredor que solamente hace un cierre de un negocio y después desaparece con el cliente, sino que tú sigues con él. El vínculo es independiente, permite a la gente organizar. Ya, eso es la independencia que tiene que ver con el ejercicio propio de este agente, de cómo puede organizar su trabajo, su carga de trabajo. No hay un vínculo de subordinación y dependencia. No tienes que cumplir horario, no estás encima tuyo, solamente a ti te encomiendan algo, ¿ya? Ahí, esas son algunas características que ya van separando inmediatamente este trabajo, esta pega de lo que sería la legislación laboral. Ahí está, es una forma de decir, oye, esto es comercial, no es laboral. me refiero a comercial o civil. Ahí está, diferencia del contrato de trabajo. Lo que le había mencionado, no existe riesgo para este comitente, este agente, el éxito o el fracaso del negocio lo asume netamente el mandante, el empresario principal. Obviamente, como una de las obligaciones del agente es dar cuenta de su trabajo. No es que tú te eximas de dar cuenta del trabajo y de que fracasó porque, no sé, que si yo no te levantaste ese día a la reunión y se cerró un negocio sin que estuvieras presente. Ese tipo de, cuando tú das cuenta, ya asumes una responsabilidad, pero ya no sería el negocio principal, el objeto del negocio principal, sino que tú adquirirías esa responsabilidad por incumplimiento del contrato de agencia, por ser negligente. ¿Ya? Bueno, acá está es el tercer punto que le había señalado, que era establecer cuáles son las obligaciones para ambas partes, ¿ya? Es decir, concepto, características, las obligaciones y derechos para ambas partes y la conclusión. Hay una en este tipo de contratos, y vamos a ver en otros también se va a replicar, porque estos contratos, recuerden ustedes que son de distribución. Entonces, tú no puedes llevarte el producto para otro lado y ponerte a hacer un negocio con el mismo producto, competir con tu mandante. Entonces, ahí se van generando cláusulas especiales de no competencia. Vamos a ver más adelante que van a haber unas cláusulas de exclusividad, para que tengan claro que en estos contratos de distribución las obligaciones que se generan para las partes se relacionan con la limitación de derechos. La limitación de derechos como de derechos de libertades de ejercer el comercio. Porque todo el mundo es libre para ejercer el comercio. Pero si tú te metes con uno de este tipo de comercio, no puedes competir. Por ejemplo, no sé, un trabajador de un banco no puede ponerse a celebrar mutuos con terceras personas, porque tiene cláusulas de no competencia. No sé si lo sabían ustedes. Es más, si tú tienes esto fue un caso que le pasó a mi cuñada, que ella trabaja en el Banco Itaú, es ejecutiva, bueno, ya ahora de ser, no sé, directora, gerente, no sé. La cosa es que un buen día una amiga le pidió plata y ella le prestó una plata, pero le estableció intereses más arriba de los legales, o sea, un poquito usureros, pero era para asegurar que pagaran el capital, o sea, no sé, bueno, aceptó. Entonces pasó el tiempo y la buena amiga dejó de pagar, no le pagó, le dejó una tremenda deuda, y la amiga sabía de esta cláusula de no competencia. Entonces le dijo: tú me demandas exigiéndome el pago y yo te acuso al banco y te van a despedir. La amiguita conocía la cláusula de no competir. Profesor, ¿y en ese caso ella, su cuñada, tiene que haber hecho algún contrato con ella o fue todo de palabra? No, sí, es un contrato que un mutuo normal con interés. Ni siquiera habían garantizado con algún aval o alguna hipoteca. Profesor, una pregunta, ¿estas cláusulas están explícitamente descritas? Sí, ese es muy buen punto. Mira, si bien estos contratos no están regulados en el Código de Comercio, así como bien claro, como la compraventa, la permuta o el mandato. Acuérdense que el derecho comercial es un derecho que tiene uno de los componentes o características que tiene, que es flexible y atiende mucho a la costumbre, respeta la costumbre. Y esto es una costumbre comercial. ¿Ya? Si tú te metes en este tipo de contratos, tú ya sabes que van todas estas obligaciones como comitente. Los otros contratos tampoco están regulados en el Código del Trabajo, pero sí es la costumbre comercial la que la va regiendo. Bueno, la principal obligación de la gente del mandante, del empresario acá, es pagar la remuneración convenida. También es proporcionarle a la gente todos los materiales o todo lo que vaya a necesitar, así como por ejemplo pueden ser los viáticos, ¿cierto? Uno de los elementos, los viáticos, que se iba a pagar en la estadía completa. Esas son obligaciones, obviamente, de la gente, no tienen que salir de tu bolsillo, ¿ya? Y bueno, poner los límites de cómo se va a ejecutar el contrato, es decir, no disponiendo del tiempo, porque eso trabaja con independencia, pero sí estableciendo plazos en donde se tiene que ejecutar el contrato y las modalidades y demás detalles. Ya. Vimos lo que eran los efectos del contrato y en cuanto a la extinción, van a ser siempre las mismas. Voluntad de las partes, plazo, incumplimientos y, en este caso, ¿qué puede ser? Era la liquidación o la muerte de la gente. ¿Por qué? A ver. ¿Sabe o no? Ya. Aquí hay una característica de este contrato, que es un contrato incluye persona. Entonces, aquí tú celebras ese contrato, el empresario celebra ese contrato contigo en atención a las características que eres tú. Tú no puedes ceder ese contrato a otra persona. Es tú haciendo. Por eso se termina con la muerte de la gente. Se termina con la declaración de liquidación por parte del obligado principal, de cualquiera una de las partes. Ya. Eso. Entonces vimos conceptos, características, cuáles son las obligaciones y derechos y cuáles son las formas de extinguir este contrato. Cuando ustedes, obviamente, cada uno se va a dedicar a lo que le guste, o sea, al derecho penal, al derecho laboral, al derecho civil, al derecho de familia. Pero cuando uno empieza, la verdad es que tiene que hacerlas todas. No puede estar rechazando trabajo. Si a ti te piden, si tú te haces conocido, te haces, tomas confianza con algún sector productivo de la zona, a ti te van a pedir estas cosas. Les van a empezar a solicitar, porque obviamente hay un componente de confianza que es muy fuerte en el abogado, porque es casi como un confidente. Entonces, por eso que la reputación de cada uno se tiene que cuidar, pero súper bien, súper bien. O sea, una mala referencia puede destruir tu reputación. Y todos estos contratos se le piden a amigos. Así, oye, tú que eres abogado, ¿por qué no me ayudas con esto? Y te mandan para cualquier lado. A Adriano lo mandan para Argentina, a mí me han mandado para Uruguay a hacer unas sociedades, unas sociedades anónimas simplificadas. Y es por pura confianza que tengo contigo, porque igual te pasan plata, no sé, una cuenta, qué sé yo, te cuentan contigo para poder hacer ese tipo de gestiones. Y bueno, igual yo les voy a repetir algunos elementos para que entiendan en qué estamos. Estos contratos son de distribución, es decir, ustedes están distribuyendo, o sea, los empresarios quieren distribuir tanto servicios como objetos o qué sé yo. Y en ese ámbito de distribución es que, cuando yo le hablé al comienzo, necesitan ser eficientes. Y ahí vienen estos contratos. El empresario no quiere ir tomar un avión e irse para allá y después irse a Puerto Montt y después, porque es más importante que él esté en otras cosas, ¿no es cierto? O haciendo otro tipo de cosas. Entonces, ahí ustedes, como agentes, se pueden incorporar en esta actividad. Él delega esas obligaciones en su representante, en su agente. En su agente, pero ojo, que justamente este contrato no tiene representación, porque no hay riesgo para el agente. Para el agente. Perdón, lo que dije está incorrecto. Esto sí es ciencia de representación, porque todos los resultados del acto se radican en el empresario principal. Sí, encierra. Profesor, ¿y este tipo de contrato se utiliza para cualquier tipo de negocio? Usted dijo servicios, para distribución de servicios. ¿De qué otra cosa más puede ser? Servicios y productos. Productos, sí, claro. No, yo igual estaba tratando de que entendieran que estos tipos de contratos están presentes siempre cuando los comerciantes quieren distribuir. Ya. Quieren distribuir y quieren estar en una zona geográfica y se tienen que mover a Arica, se tienen que mover a Punta Arenas, se tienen que mover al extranjero. Ahí empiezan a funcionar estos tipos de contratos que a ti te permiten actuar en nombre de otra persona en otro lugar geográfico. Ya, pero ¿eso, profesor, igual va a permitir que se puedan abrir sucursales en otros lugares? ¿O es solo la distribución de algo específico? Sí, pero que si a mí me mandan a abrir una sucursal, puede ser. Por eso, son varios. Cuando yo te hablaba de un contrato, o sea, eso en el ámbito de distribución, en términos macro, de distribución, pero dentro de esas actividades que son de distribución, a ti te pueden mandar a cerrar un contrato de arriendo, un contrato de hipoteca, constituir avales, compraventa, puede ser cualquier acto, constituir sociedades, liquidar sociedades, pero siempre, nosotros lo que le mostramos a ustedes es que esto se enmarca dentro de contratos. Es claro, cuando ustedes en una situación particular tengan que pleitear por el incumplimiento de estas obligaciones, ustedes van a decir, este es un contrato bla bla bla comercial. Okay. No es solamente una compra-venta, no, esto es un contrato, aquí hay obligaciones, aquí hay cláusula de exclusividad, para que tengan como noción de que está todo pensado. Está todo encerradito y ustedes van viendo dónde, de acuerdo al objeto de lo que se le encomienda, ustedes se van a dar cuenta que lo que es. ¿Ya? Gracias. ¿A qué hora toman break ustedes? Entre las 8:00 y 8:30. Ah, ya. Voy a partir con este. Ya. La concesión. Y después nos queda por último la franquicia. Profesor, ¿esto pertenece a la franquicia? Sí. ¿Agencia comercial está? Pero este no. No, eso no está. Ya, ¿alguien que me pueda ayudar con la definición? Y ahora veo. ¿No ves nada? Ahora veo. Concepto. Mediante este contrato, un empresario denominado concesionario se obliga a adquirir bajo ciertas condiciones determinados productos, generalmente de una marca, a otro empresario llamado concedente, y a revenderlas también sujeto a determinadas estipulaciones dentro de una zona, y a prestar asimismo a quienes adquirieran dichos bienes una cierta asistencia de postventa. Ricardo Sandoval, Contratos Mercantiles. Bien, gracias. ¿Puedes darme algún ejemplo, aparte de que salía en la portada, de que tú conozcas o que se te suene? Escucha, tenía un compañero de curso que era el concesionario de la playa de Algarrobo. No sé si eso puede ser de algo. Ya. Llevaba la administración de todo lo que era el turismo de ahí de la playa. Ya. Sí. Que justamente ese ejemplo que me da no sirve. Sí, puede ser. La automotora. Sí, puede ser. ¿Sabes por qué? Porque acá nosotros estamos viendo, lo que estamos viendo, cuando yo les vuelvo a repetir, estamos en el ámbito de distribución de servicios. Es un servicio. Si eres un concesionario, por ejemplo, de Enjoy tiene restaurantes, no sé, tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llama la cuestión, pero X, el Enjoy de Santiago quiere tener este mismo restaurante en Algarrobo. ¿Qué es lo que hace? Una concesión. Es decir, le dice a un particular, por favor, no le dice por favor, son negocios, así que aquí no hay favores que hacer. Le dice, necesito que haya presencia de mi restaurante en Algarrobo, me gustaría que estuviera ahí, y ahí se empiezan a generar las obligaciones y los deberes para cada uno. ¿Ya? Como vimos, como señala acá en el concepto, dice, obliga a adquirir bajo ciertos determinados productos, generalmente una marca u otra, revenderlos. Aquí este concepto solamente se está refiriendo a la transferencia de productos, no a la prestación de servicio. También se aplica a la prestación de servicio. Y en el caso de, después lo vamos a ver más adelante, la obligación de entregar los productos del concedente, y el otro es una obligación de adquirirlos para la reventa, obviamente. Y en el caso de, si son productos automotrices, tienen que, se generan obligaciones de postventa. ¿Ya? Aquí dice, ventajas, facilita la distribución de productos. Aquí ustedes tienen, podrían tener, o lo que es generalmente, la presencia de un fabricante. Que un fabricante de una buena marca no, ni siquiera está en Chile, no está el fabricante. Es decir, el fabricante no tiene necesidad de establecer un negocio en Chile para distribuir sus productos. Hace un contrato de concesión. Un tercero se encarga de hacer esa distribución. Profesor, ¿lo puede explicar con un ejemplo? Porque no entiendo qué es lo que es la concesión. Ya, bueno. Había señalado que estamos dentro de un ámbito de distribución y de eficacia. Como una persona, un empresario, que tiene un producto, necesita ponerlo en un mercado distinto al cual está él trabajando, ¿ya? Es decir, llegar a una nueva región, llegar a nuevo público, poner el producto. Entonces, en el caso de la concesión, acá celebra un contrato con un tercero que es el que le distribuye ese producto en otra zona geográfica. O sea, en este caso, y no siendo un empleado de él, no siendo un establecimiento de comercio del fabricante. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ahí salía Ford, ¿cierto? D-Ford, que es un negocio que distribuye camionetas Ford, ¿cierto? Y Ford es una empresa gringa que está establecida ahí en, no sé, tiene la fábrica ahí cerca de México. Entonces, ¿cómo hace Ford para distribuir en todo el mundo sus productos? Lo hace a través de contratos de concesión. Pero usted hace un minuto dijo que a veces no era necesario, como que el distribuidor no necesitaba salir de porque él le compraba, o el fabricante. Claro. Entonces, claro, claro. ¿Cómo se genera esa necesidad? Entonces, de que... Bueno, ahora dime. Porque usted dijo de que a veces el fabricante no necesitaba como distribuir. Eso quiere decir de que no era necesario que él llegara a Chile. Entonces, ¿por qué él va a celebrar un contrato de concesión con X persona? O en ese caso, yo voy y digo así como, ya, yo quiero traer Ford, entonces voy y le compré. Claro. ¿Nace de esa necesidad? Claro, como... o sea, no sé si dije esa palabra, pero no es que se refiere a que no es necesario que él esté en otra parte, sino que él no quiere. Uh-huh. No es eficiente para su negocio establecer... abrir negocios en distintas partes del mundo, pero sí tiene la necesidad de que se venda el producto, o sea, encontrar a los clientes. Entonces, dentro de los contratos, para poder distribuir de mejor forma, se genera la concesión. ¿Ya? Profesor, respecto de eso, lo estoy tratando de aterrizar, y es porque si quiere expandirse, dice ya. Pongo concesiones, de repente se contrae la economía y dice, ¿sabe qué? En tal parte lo cierro nomás. ¿Algo así? Mira, aunque cierra la llave. Sí, ya, sí. Ya. Bueno, aquí no. Bueno, mira, les voy a adelantar, pero una de las características de este contrato es que no hay representación, como en el anterior. Es decir, aquí hay dos partes. El concedente, que es el fabricante, y el concesionario, que es el que se encarga de revender esos productos. Acá no hay representación, por lo tanto no hay riesgo para el fabricante. Este no está actuando en nombre de él, él actúa solito. Entonces, vamos a ver más adelante que una de las obligaciones del concedente es entregarle los productos a él. Entregarle los productos, entonces, te obligaste a entregarme una partida de 100 camionetas en julio, esa es tu obligación. Y la obligación del concesionario es a comprárselo. Pero la aventura y el éxito de la reventa del concesionario es solamente de él. ¿Ya? Él no podría decirle al concesionario, cierra tu empresa. Porque son independientes, ambos. No es como el otro, en que sí dependían, en que el anterior en la agencia comercial, en que sí el agente celebraba el contrato a nombre y cuenta de riesgo del anterior. Él le puede cerrar la llave. Le puede decir, hasta aquí llegó tu contrato, no requiero más cosas que o negocios que cerrar. Acá son dos empresas totalmente distintas, pero La gracia es que dentro, en este contrato en sí, es que se generan obligaciones de exclusividad, ¿ya? Una de las obligaciones de exclusividad es que el concedente está obligado a venderle a mí su producto. Y vamos a ver más adelante que el concesionario tiene el derecho a vender él en esa región. Entonces, ¿como una componente exclusiva? Claro. ¿El concedente o el concesionario? El concesionario. Claro, el concedente se obliga a venderle solamente a él. Por ejemplo, no podrían haber dos Ford en Concepción. Bueno, eso yo le estoy adelantando el tema de la exclusividad, que es uno de los elementos característicos de este contrato. Ya. Aquí, riesgos, concesionario contrata con terceros a nombre, concesionario a nombre y cuenta propio. Aquí no hay representación. Ya. Asume todo el riesgo de la economía como esté. Si tú te obligaste como concesionario a comprarme al fabricante sin camioneta y la economía está mal, te fundiste tú. No hay riesgo para el concedente. Ahora, obviamente, el éxito del concesionario sí va a replicarse en el éxito o el fracaso del concedente, sí va a concesionario en el concedente, porque hay una relación de distribución. Si tú ya no puedes vender, obviamente yo me voy a quedar con un excedente de camioneta como productor. ¿Ya? Aquí sale, concesionario. Él asegura adquisición de productos que puede revender como posición privilegiada. Ahí se van tomando todas las características de la marca en sí. Como concesionario tú vas a tener derecho a gozar de la marca, a gozar del marketing, que claramente tú no vas a gastar plata en eso. Eso todo lo va a hacer el fabricante, va a ser la marca, que va a posesionar la marca en el subconsciente del público. Pero igual, de todas formas, les vuelvo a repetir, estos contratos, nosotros aquí yo les estoy mostrando un ejemplo que es un ejemplo grosero de camioneta, pero pueden ser cosas más pequeñas. Pueden ser una marca reconocida, un startup, qué sé yo, que sí quiera distribuir algún producto y ustedes puedan hacerlo. ¿Qué es un startup? Son empresas que son emergentes, que son muy que tienen un capital de mucho riesgo, pero que les va bien porque, no sé, le pegaron el palo al gato con algo. Son empresas pequeñas. No es Ford. Benedictino. No es Coca-Cola. Benedictino es de Coca-Cola. Sí, pero nació sola. Ah, ¿viste? ¿Y se la vendió Coca-Cola? Se la vendió Coca-Cola y le compró los derechos porque sí. Le hizo mucha competencia. La absorbió. ¿Ha estado de siempre? ¿O son un concepto nuevo? Porque yo lo había escuchado hace como 2 años. Sí, la verdad es que es un concepto nuevo, pero siempre han estado. Igual hay como un boom de creación de empresa, un boom de negocios. Es como que ya acá se le está metiendo a cada uno individuo de la población de que tú puedes ser capaz de hacer un negocio. O tú eres capaz de hacer cualquier cosa. No necesariamente tienes que ser toda la vida un empleado. Pero es un concepto nuevo. Ya, este contrato sí es que... Este contrato sí que es duradero. Es duradero porque por lo general acá el fabricante tiene que garantizar la reventa de sus productos, obviamente, o si no desaparece. Entonces, los concesionarios, los vínculos que genere con los concesionarios van a ser de mucho tiempo, de muchos años. Son posicionamientos económicos. Para algunas marcas grandes hay mucha inversión del concesionario para poner a disposición y que le lleven las piezas o las partes o los productos en sí. La marca cara tiene un concesionario con plata, porque si no, Kaufman no le compraría los autos a Mercedes. Efectivamente. Williamson Balfour a BMW. Sí. Y el dueño de la misma marca en todo Chile. Sí, claro, esos son contratos millonarios. O sea, está hablando de marcas que tienen 200 años. ¿Cuántos más o no? Me acuerdo que hay una imagen del primer BMW que es una... Es de esos autos que se van moviéndose con 3.900, no sé qué. Ya, características. Otra vez vemos que es un contrato de instituto persona, ¿ya? Porque acá al fabricante le interesa que el posicionamiento, que la marca no se echa a perder con una mala gestión de cualquiera. Entonces no es un negocio, para las grandes marcas no es un negocio fácil de entrar. Tienes que tener mucha confianza, tienes que tener mucho conocimiento del negocio, tienes que tener dar mucha certeza o garantía de que lo va a hacer medianamente bien, que en la reventa de estos productos. Pero como les digo, estoy hablando de las marcas grandes. Hay marcas chicas que a lo mejor eso puede ser un poquito más laxo y te pueden aceptar solamente porque tienes competencias comerciales, ¿no? ¿Ya? Ya les comenté sobre la cláusula de exclusividad, es decir, se generan obligaciones para ambas partes, es decir, el concesionario tiene el derecho de exigirle al concedente que le venda a él, que no le venda a otro. ¿Ya? Ese producto que él se obligó a distribuir o a revender. ¿Ya? Por eso que ahí se van cerrando todos los elementos de que no vas a ver otro concesionario en la misma región, en la misma zona geográfica. ahí con este tema de las cláusulas especiales de no competencia y exclusividad se va cerrando la idea. Ya les señalé en cuanto a al riesgo, el riesgo lo corre solamente cada una de las partes en la ejecución de este negocio. Acá no hay una representación que uno tenga con el otro. Ya. Efectos de los contratos, de este contrato, es decir, la formación o la generación de obligaciones y derechos. En este caso, a ver si hay uno nuevo. A ver, vamos. Obligaciones del concesionario. Ya. Obligaciones del concesionario que ustedes pueden ver en este tipo de contrato. Estamos hablando del concesionario. Del Ford, no de Ford. El concesionario tiene la obligación de comprar los productos. ¿Ya? Sí, obviamente dentro se establecen plazos en estos contratos, se renuevan tácitamente o se revisan o se dejan plazos limitados para poder revisarlo, cómo va el negocio. ¿Ya? En el caso de los vehículos hay una obligación del concesionario de entregar el servicio de postventa. ¿Ya? Cuando ustedes compran un vehículo, estoy hablando en el caso de la concesión sobre vehículos, no es la de Coca-Cola, no es la de Casino Enjoy, no es. Si ustedes se instalan con una concesión de vehículos, van a tener una obligación de postventa, que es prestar el servicio de garantía sobre los productos que se adquirieron. ¿Ya? O ustedes como consumidores, ahí en la característica de este contrato, que pueden ejercer la garantía con cualquier concesionario de cualquier parte del país. No necesariamente con el que lo compraron en Temuco. ¿Ya? Esto, MG, la marca MG, que es mío, no lo compren. Tienen muchos problemas con la postventa. Muchísimos, muchísimos, o sea, se le falla la caja, no tiene fuerza. Y recién compraron auto, salieron del concesionario y empezaron con problemas nuevos. Si tú lo compraste, si tú eres de Punta Arenas y lo compraste en Santiago, puedes ir al concesionario de MG de Punta Arenas, porque tiene la obligación de la postventa. El concedente, ya lo habíamos conversado. Vender exclusivamente y proveer de estos productos al concesionario, o sea, entregarle lo que se obligó. Aquí está lo que le acabo de mencionar. Acá, el tema de la garantía es que por parte del concedente es a proporcionarle los servicios al concesionario de garantía. Si yo soy fabricante, tengo que entregarle, yo le entrego a Ford, le entrego camionetas Ford de Estados Unidos, pero con esta obligación de postventa que tiene, que es específica del concedente, estoy obligado también, como soy fabricante, a entregar amortiguador. ¿Me entienden? O sea, estamos hablando de un contrato en donde el objeto principal es la distribución de vehículos, pero como soy fabricante, ahí lo señalé, tengo la obligación de entregarle las piezas que componen esa postventa al concesionario. ¿Ya? Si tú vas con la camioneta aquí a D4, el D4 va a pegar un telefonazo a Ford de Estados Unidos, yo tengo la obligación de mandarte la pieza. Esa es la postventa, de eso estoy hablando. ¿Y son las piezas originales del vehículo? Porque son fabricantes. Sí. Por eso yo les pongo acá específicamente en caso de ser fabricante. ¿Ya? Si son fabricantes, tienen esa obligación. Ya. En cuanto al término, lo mismo de siempre, acuerdo de las partes, acuerdo de voluntades, la llegada del plazo, la denuncia, en este caso, si alguien quiere terminar el contrato con anticipación, antes del plazo. ¿Ya? Y ahí no, debería haber puesto también estos las causales de término por ser un contrato de instituto personal. ¿Ya? También se termina ese contrato de concesión. ¿Ya? Porque es un contrato, como les digo, la concesión en sí, la concesión es la división de la actividad de un comerciante. ¿Por qué le digo la división? Porque normalmente, que tenemos en la cabeza, el que hace algo lo vende. Si tú produces te dedicas a producir un cierto producto, no sé, pan o qué sé yo, mermeladas artesanales, tú te vas a encargar de venderlos. ¿Ya? O sea, ahí tú te encargas de tanto la fabricación como la distribución, normalmente. Pero en el caso de la concesión, eso se separa, la fabricación y la distribución. Y ahí se intervienen dos agentes distintos, ¿ya? Por eso que se separa. Por eso que cuando yo le dije al comienzo, ustedes traten de ver, tener la cabeza abierta, de que entre la compra y la venta, o la producción y la venta, producción y la venta, intervienen muchas cosas. Es muy fértil el espacio. No lo olviden, después cuando sean profesionales y estás como dedicado a un nicho, por ejemplo, derecho laboral, derecho de familia, y estás acostumbrado a pleitear en tribunales y por cosas del destino o porque la cosa no está funcionando muy bien, que es lo que pasó para la pandemia, la gente dejó de demandar, demandan poco, entonces tienes poco ingreso y te empiezas a ver muy complicado porque no estás teniendo los mismos ingresos. Los ingresos de causas que te permitan tener la vida que llevas. Y ahí yo he visto colegas muy, muy complicados, o sea, dependen de eso. Así, entonces dicen, ay sí, es que voy a tratar de mejorar la publicidad, voy a tratar de mejorar mi marketing para llegar a más personas para que requieran mi producto, o sea, requieran mi servicio. Entonces, por eso le digo, aquí en este ámbito de derecho comercial es como, o sea, para donde me diga ahí pega. Una cuestión así. Eso quiere decirle grito y plata. No es grito y plata porque todo requiere un esfuerzo, requiere mucha. Como les decía. Ustedes van a tener éxito en la medida en que tengan una buena reputación. Y la buena reputación se gana siendo responsables, cumpliendo dentro de plazo. Esas características que, bueno, cuando uno tiene 18 años y está en el pregrado, qué sé yo, no sabes que esas cosas son las que van a valer en la vida profesional, ¿cierto? Ustedes ya son trabajadores. Y acá en este mundillo del derecho comercial es un mundo de mucha amistad. De amistad. O sea, los clientes que tú te vas generando son clientes que vas teniendo permanentemente en tu cartera. No es el que te pide un divorcio, le hace el divorcio y chao pescado, se fue. Y vamos a buscar uno nuevo. No, acá los clientes que te vas ganando y que te vas generando son clientes que van a estar siempre pidiéndote servicios. Siempre. Porque son comerciantes. Siempre van a estar requiriendo cosas. ¿Y si vuelven es por la confianza que se generó igual? Si vuelven es por la confianza que se generó, pero más que la confianza, hay un vínculo de amistad que se genera. Por eso te digo, o sea, todos estos contratos son entre cuatro paredes, entre amigos. entre amigos, o sea, es como la confianza que tú tienes al lado. O sea, yo sé que tú trabajas bien, yo sé que eres medianamente responsable, no me vas a fallar con esto, ya hemos trabajado en cosas menores. El comerciante, no sé si alguien es comerciante acá, comerciante, nadie, ya. El comerciante empieza mucho con eso, a tantear, así como con cosas pequeñas. Nunca te van a tirar a los leones y poniendo en riesgo su bolsillo, obviamente, porque son comerciantes, ¿no? Pero van viendo en la medida en que tú vas dando buen resultado. Y eso es una de las características del derecho comercial, es que los clientes que tienes son los clientes que... Yo no tengo más de 8 clientes. Y no tengo necesidad de estar publicándome y conociendo más gente. Porque ya me transformé en un agente comercial. ¿Quieren descansar? ¿Unos minutitos? Porque nos queda el último contrato, que es la franquicia. Si es breve, seguimos. No, no es breve. No es breve. Los dos anteriores eran breves. ¿Cuántos minutos? No sé, 10 minutos, ¿cuánto se llevan? 15 minutos. ¿Va a quedar cerrado aquí, cierto? Voy a cerrar con llave.